Audio diario del Camino de Santiago. Estoy en Calzadilla la Cueza. Me he metido en el albergue privado. Bueno, realmente es un albergue que debería ser municipal, público y que, bueno, por caciquismo y estas cosas, como me contaba mi amigo Raúl y ahora me ha comentado mi amiga Merche, pues bueno, se la han cogido los del hostal, me parece que los del Hostal Real, me parece que es. Y bueno, y nada, nos cobran 6 euros. No hay, está muy, bueno, no está bien acondicionado, es un albergue muy normalito, lo único que tiene una piscina. Pero digamos que yo no voy a usar porque hace bastante frío. Vamos, no hace un tiempo así muy, muy cálido. Entonces, pues bueno, pues ha sido un poco, es un poco, bueno, pues ver un poco lo que ya se intuía, ¿no? Que aquí en Calzadilla, pues el albergue, pues está acogido por esta gente y que no funciona bien y que se aprovechan y se ganan un dineral a costa de los peregrinos. Entonces, pues bueno, una de las cosas que me gustaría, incluso a lo mejor aprovecho los vlogs para denunciar un poco, o por lo menos mostrar lo que está pasando aquí, ¿no? En comparación con otros sitios del Camino de Santiago, como aquí, pues bueno, pues no se facilita mucho las cosas al peregrino y bueno, y se aprovecha un poco la coyuntura pues para sangrar al peregrino, porque prácticamente el único sitio para dormir que tienes ahí, 6 euros, para comer y cenar, pues allí mismo también a 8 euros y medio, el menú del peregrino, y bueno, pues es una situación pues un poco desventajosa para el peregrino. Y bueno, pues simplemente estoy, me estoy dando una vuelta por Calzadilla, pues bueno, no tiene muchas cosas que ver, pero bueno, disfrutando del rato. Luego queda con Merche, que vendrá pues a partir de las 7, pues bueno, charlaremos y tal, y bueno, es posible que me vaya con ella a su pueblo un momento pues a cenar y bueno, y así estar un rato ahí charlando. Y eso cuento. Y mañana será otra etapa divertida que espero llegar a Sahagún. Y bueno, si se me ocurre alguna cosa más, lo comento después. Hasta luego.